¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy, en nuestro programa de hoy, pues nos vamos a acercar hasta Pakistán. Lo vamos a hacer siendo bastante conscientes de que hablar de lugares como este, pues es bastante fácil caer en tópicos, ¿no? Tópicos, pues que en la mayoría de ocasiones, más que informar, lo que tienden a hacer es pues demostrar un amplio desconocimiento de este país, de su sociedad y de su cultura. Nosotros en la tarde de hoy vamos a intentar hacer todo lo posible por acercarnos hasta Pakistán de una manera limpia, sin prejuicios preconcebidos, para así poder conocer pues algunos aspectos de un país bastante desconocido, fuera de estos tópicos comunes de los que os he hablado, ¿no? Vamos a comenzar haciendo una visión general del Pakistán actual. Continuaremos hablando un poco acerca de la situación de la mujer en el país y finalizaremos pues con una pequeña incursión en uno de sus aspectos culturales más destacados, que es el cine pakistaní, también llamado y conocido como Lollywood. Además de todo esto, también a lo largo del programa van a ir sonando canciones pakistaníes, que la música es otro de los grandes fuertes culturales de Pakistán. Esta tarde me acompaña Celia Corral. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Hola. Yo soy David Gómez Royán. Comenzamos ya con el repaso informativo. Este pasado fin de semana, el gobierno de Corea del Norte anunció su intención de lanzar un satélite mediante un cohete de largo alcance a mediados del próximo mes de abril. El lanzamiento sería parte de la celebración del centenario de su gran líder y presidente eterno, Kim Il-sung, que se conmemorará el próximo 15 de abril. El lanzamiento se llevará a cabo junto al Mar Amarillo, cerca de la frontera norcoreana con China, en la estación de Sohae. El hecho de que el satélite vaya a ser lanzado mediante un cohete ha levantado las alarmas y el escepticismo en la esfera internacional al creer que podría tratarse de un ensayo encubierto para comprobar el alcance de un misil de largo alcance. Cabe recordar que en 2009 Corea del Norte ya anunció el lanzamiento de un cohete de esta misma manera. Desde el país asiático entonces se informó de que había entrado en órbita, pero países como Corea del Sur o Estados Unidos aseguraron que había caído al mar y que había sido un ensayo militar encubierto. El próximo mes de abril saldrá a la venta en India una nueva tableta low cost. Dado el éxito cosechado por la primera tableta bajo precio comercializada en el país, el fabricante DataWine, con apoyo del gobierno indio, han llevado a cabo un nuevo modelo que sigue la estela del anterior, pero que introduce mejoras técnicas en el procesador y una nueva versión del sistema operativo Android. Al igual que sucedió con la tableta Akash, su antecesora, esta nueva llamada UbiSlate 7, pretende ser accesible al gran espectro de la sociedad y facilitar el acceso a dispositivos móviles e internet a todos aquellos que estén interesados en hacerlo. El precio de venta de esta nueva tableta será de 30 euros, ligeramente más barato que el de su antecesora. Las multinacionales Carrefour y McDonald's se han visto obligadas a cerrar varios establecimientos en China tras el escándalo alimentario destapado por un documental de la CCTV china. En este documental se mostraba cómo dos establecimientos de ambas cadenas falseaban la etiqueta de los productos para hacerlos pasar por productos de mayor calidad, a la vez que ponían a la venta productos caducados o trozos de comida recogidos del suelo. Los responsables de ambas empresas han decidido el cierre temporal de los dos establecimientos afectados y abrir una investigación al respecto. Estos nuevos casos se enmarcan dentro de la tendencia general de muchas multinacionales a saltarse las normas en el país asiático a favor de un mayor ahorro o de unos mayores ingresos. Desde hoy día 20 hasta el próximo día 30 tendrá lugar en Salamanca la 12ª Semana Cultural de Japón, organizada por el Centro Cultural Hispano-Japonés. En esta ocasión, la edición lleva como lema «Resurgir como el ave fénix», en referencia a la recuperación de Japón en el último año tras el terrible terremoto que tuvo lugar hace un año. Durante estos 10 próximos días se podrá disfrutar de una amplia gama de actividades relacionadas con el cine, la música, la lengua o el arte del país asiático. Entre otras actividades, destacan las exposiciones, una fotográfica, otra sobre muñecas y una última que nos presenta cómo es un tradicional jardín japonés. Por otra parte, también destaca la realización de diferentes talleres de canto, caligrafía o acerca de la ceremonia del té. El acto inaugural será un concierto para flauta y biwa y tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Salón de Actos del Centro Hispano-Japonés de Salamanca. Hasta el próximo 4 de mayo se podrá visitar en la Galería UFCA del Centro Andaluz de Fotografía en Algeciras la muestra Violencia de Género en Pakistán. En ella se recogen las 12 imágenes que componen el reportaje realizado por el fotógrafo Emilio Morenati sobre las mujeres desfiguradas por ataques con ácido. Las fotografías son una serie de retratos realizados ante un fondo neutro de una simpleza escalofriante que recogen toda la crudeza y el dolor de estas mujeres que, especialmente en zonas rurales, siguen sufriendo estos brutales ataques por parte de los hombres. El reportaje obtuvo en el pasado 2009 el prestigioso premio PhotoPress y el Pictures of the Year International. Esta canción que escuchabais para comenzar es todo un éxito en Pakistán y está considerada por muchos pues una especie de segundo himno nacional. Pero bueno, es un gran éxito pop de un grupo bastante popular allí, ¿no? Entrando ya en materia, en los últimos años estamos bastante acostumbrados a oír hablar sobre este país, ¿no? Sobre Pakistán. Pero los hacemos, pues, oímos hablar de Pakistán pues como un lugar en el que se ocultan o viven una parte bastante grande de los islamistas más radicales. De hecho, como bien sabréis, fue precisamente en la zona norte de Pakistán, una zona fronteriza con India, donde el año pasado el ejército de Estados Unidos ejecutó a Bin Laden tras realizar pues una incursión que el gobierno pakistaní calificó de ilegal. Esta imagen general que se da de Pakistán, ligado al radicalismo y al terrorismo, es cierta, pero también es cierta hasta un determinado punto. Sí, es indudable que existen grupos terroristas, pero, por desgracia, esto suele ser lo único que se sabe de Pakistán. Y nos olvidamos de que Pakistán, pues, es, por ejemplo, el sexto país más poblado del planeta, y allí, pues, la mayoría de sus 190 millones de habitantes no tienen absolutamente nada que ver con grupos radicales o con terroristas. Más allá pues de las imágenes de musulmanes exaltados que suelen aparecer y llenar la prensa y las televisiones, Pakistán es un país pues con un desarrollo y un crecimiento bastante rápido y bastante grande, del que, por ejemplo, no podríamos pensar que posee una red de autopistas que unen prácticamente todas las ciudades, las principales ciudades del país, autopistas muy modernas y en buen estado, o que ciudades como Islamabad, Lahore, Karachi o Rawalpindi, pues son importantes centros de industria y de cultura. Vale, tenemos que dar una de cal y otra de arena, es cierto. Hay desarrollo, hay modernidad, pero es cierto que sigue habiendo pues graves problemas con los derechos humanos, por ejemplo, de la infancia, con el acceso a la educación, con las tasas de pobreza y también con los derechos de las mujeres. Este último, el tema de los derechos de las mujeres, es uno de los temas más complejos y delicados, y posteriormente nuestra compañera Celia nos hablará un poquito acerca de ello. Pero bueno, en general todas estas cosas es algo pues que se dan sobre todo en las zonas rurales, y también hay que tener en cuenta que es una característica que suele ser propia pues de países en vías de desarrollo, como es el caso de Pakistán, ¿no? Pakistán, pues no vamos a negarlo, es un país convulso, ¿no? Con la independencia india del Imperio Británico allá por el 1947, se formó el Estado de Pakistán pues tal y como lo conocemos ahora. Y a la vez se creó pues una de las zonas más conflictivas del planeta. Me supongo que la conoceréis, ¿no? La famosa región de Jammu y Cachemira, dividida entre Pakistán, India y una pequeña parte, unos pequeños territorios en China. Por un lado, Pakistán la reclama como históricamente suya, pues debido a que allí habita una mayoría musulmana. Y sin embargo, India, por otro lado, la defiende como suya, ya que el Maharajá del antiguo estado principesco de Cachemira pues decidió que la región formase parte de India tras la independencia británica. Todo esto ha llevado pues a un conflicto en los últimos 60 años que ha acabado en diversos conflictos bélicos, pequeñas guerras entre Pakistán e India, y también algunos conflictos entre India y China por la pugna de estos territorios que os he comentado, ¿no? Unos pequeños territorios que los reclaman ambos países. Este estado de tensión ha tenido sus momentos, ¿no? Ha tenido sus altibajos, pero en general se mantiene pues hasta el día de hoy, donde reina una especie de calma tensa en la que, bueno, pues ocasionalmente se producen incursiones o ataques, en muchos casos en forma de atentados, y bueno, también nos encontramos con muchos guiños, ¿no? Guiños por parte de Pakistán hacia India, guiños de India a Pakistán, pero bueno, la cosa está ahí, ¿no? Pues como os digo, con una calma tensa, no acaba de ir hacia ningún sitio, ¿no? Por otro lado, también el control de la zona de Cachemira no es solo una cuestión cultural o histórica, sino que también incluye otros componentes que pueden ayudar a comprender pues, más estas tensiones, ¿no? La región de Jammu y Cachemira alberga parte de la zona norte del Himalaya y también parte de la cordillera del Karakorum. Esto quiere decir pues, que es una zona bastante rica en recursos, especialmente el agua, ¿no? El agua que parte de las montañas. A pesar también pues de que un poco estas regiones pues están bastante deshabitadas, ¿no? Son difícilmente habitables porque tienen temperaturas totalmente extremas. Curiosamente, con esto que os cuento, vale echar pues simplemente un vistazo a todas las zonas colindantes con el Himalaya, que son zonas que habitualmente pues son zonas de conflicto, ¿no? Y en gran medida, pues como os digo, esto se debe principalmente al control del agua, ¿no? Todos los países quieren controlar el agua, es un bien importante y que cada vez se está haciendo más importante, ¿no? El conflicto de Cachemira, por tanto, está latente, como os digo, ¿no? Pero también es cierto que este conflicto a veces tapa otro conflicto, un poquito más pequeño, claro, pero que es similar y que se da también en una región fronteriza de Cachemira, ¿no? Es la región del Punjab. Esta región también, al igual que pasa con Cachemira, está dividida entre Pakistán y entre India, y esto pues ha generado que las ciudades sagradas de la religión Sikh estén situadas pues una en Lahore, en Pakistán, y otra en Amritsar, en India, separadas simplemente por una frontera de que nada, escasos kilómetros. Y los Sikhs no tienen movilidad, o sea, no tienen una movilidad fluida entre estas dos partes, ¿no? Claro, porque es una frontera pues muy, muy complicada de atravesar. También, antes de darle la palabra a Celia, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre otros aspectos políticos de Pakistán. Desde su independencia, Pakistán ha venido alternando periodos democráticos con dictaduras militares provocadas por diferentes golpes de Estado. En general, el ámbito político pues siempre ha estado bastante salpicado por diferentes corruptelas, ¿no? En la última década, el presidente de Pakistán ha sido Pervez Musharraf, un personaje bastante controvertido que accedió al poder mediante un golpe de Estado, que en su momento fue aliado de Estados Unidos en la lucha contra los talibanes del norte del país, y también una figura pues en la que el resto de partidos políticos del país vieron en él un freno para la democracia, ¿no? Finalmente, tras unos escándalos sobre una reelección en 2007, en unas elecciones de dudosa legalidad, acabó dimitiendo. Tras estas elecciones celebradas en 2008, el presidente de Pakistán, que llega hasta hoy en la actualidad, es Asif Ali Zardari, que es pues el viudo de un personaje en el que quiero detenerme unos minutillos, nada, muy poco tiempo, que es Benazir Bhutto. Me supongo que este nombre quizá os sonará de haber oído en los medios o algo, ¿no? Ella fue la primera mujer que llegó al cargo de primera ministra en un país musulmán y llegó a este cargo incluso muchos antes que en muchos países occidentales haya llegado una mujer al cargo más alto, ¿no? Y ejemplifica perfectamente pues una de las peculiaridades contradictorias de Pakistán. Pakistán es un país que no trata precisamente bien a las mujeres, como nos va a contar Celia, pero sin embargo, pues son muchas las mujeres que tienen una importancia capital en su cultura y en la política del país. Son figuras además que son aclamadas por el pueblo y muy, muy, muy queridas. En el caso de Benazir Bhutto, pues ella fue asesinada en 2007 cuando participaba en una manifestación a falta de 2 semanas para las elecciones, unas elecciones en las que todo indicaba que podría hacerse de nuevo por tercera vez con el poder. Esta mujer fue primera ministra de Pakistán en 2 ocasiones, entre los años 80 y 90, pero en ambas se vio obligada al exilio tras diversas acusaciones de corrupción. Cuando fue asesinada, acababa de ser de nuevo aceptado su retorno a Pakistán, y bueno, simplemente decir que Bhutto era la líder del Partido Popular de Pakistán, un partido de centro-izquierda, y que durante sus mandatos pues favoreció bastante las políticas sociales y las políticas en favor de las mujeres, si bien también es cierto que estas políticas se vieron un poco cercadas y muy presionadas por los partidos ultraderechistas opositores, ¿no? Por otro lado, como último apunte acerca de ella, tiene un punto bastante controvertido que fue su apoyo manifiesto a los talibanes, en quienes además vio pues un grupo que era capaz de estabilizar Afganistán, ¿no? Apoyó a los talibanes para que llegaran al poder en Afganistán. Si bien todo esto posteriormente pues cambió su punto de vista y se mostró totalmente contraria una vez que los talibanes acabaron entrando en esta tendencia terrorista a nivel global, ¿no? Ah! Bueno, dentro de la visión más o menos profunda que podemos tener de Pakistán, todos conocemos o imaginamos que la situación de la mujer en este país es bastante complicada, ¿no? De hecho, en la lista de los peores países para nacer mujer, entendiendo peores países como los países más peligrosos, Pakistán ocupa el tercer lugar, después de Afganistán y Congo. Las mujeres pakistaníes son víctimas de abusos, de matrimonios forzados, de tráfico sexual, de crímenes por honor o de castigos como los ataques de ácido o las lapidaciones. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, más de 1.000 mujeres y niñas mueren cada año en el país como consecuencia de homicidios por honor. Además, las mujeres pakistaníes obtienen un salario un 82% inferior al de los hombres y el 90% de las mujeres pakistaníes sufre violencia doméstica en algún momento de su vida. Bueno, con estos datos tan reveladores nos podemos hacer una idea de que la problemática engloba diferentes aspectos: familiares, sentimentales, culturales, religiosos, económicos. En fin, que su alcance es bastante general y bastante complejo. Las tradiciones pakistaníes sitúan a las mujeres en una posición de aislamiento social y de sumisión a los hombres, que actúan como sus propietarios en una relación que cosifica a la mujer y la convierte en un bien totalmente controlable y manejable a su voluntad. Puesto que se trata de un fenómeno inserto en la cultura, las mujeres, que son educadas siempre desde esa perspectiva, normalmente aceptan su destino y se sacrifican por su familia y por sus valores. Sin embargo, poco a poco se han ido introduciendo visiones más abiertas desde ONGs, medios de comunicación internacionales y otros grupos, y se ha ido iniciando un proceso de concienciación sobre la necesidad de defender los derechos humanos. Pero, por desgracia, de manera simultánea a esta abertura en el pensamiento social, los homicidios por honor han aumentado considerablemente, quizá como consecuencia o como respuesta a un posible cambio social que desestabilizase los roles tradicionales. Otra cuestión que también llama mucho la atención son los ataques de ácido o con ácido. Todos hemos visto alguna vez los rostros desfigurados de estas mujeres que son víctimas de los ataques con ácido. Normalmente, las personas que lanzan ácido son islamistas que utilizan este medio violento para amenazar a las mujeres que no cumplen los objetivos que los fundamentalistas estiman propios de su condición. De esta manera, niñas y mujeres que van por la calle sin el hijab, que como sabemos es ese velo que cubre todo el cuerpo de la mujer, incluida la cabeza, dejando la cara descubierta. Pues, como digo, las niñas o mujeres que van por la calle sin el hijab o sin compañía de un familiar masculino se exponen a recibir un ataque con ácido de un desconocido islamista. Otros motivos pueden ser rechazar a un pretendiente propuesto por los padres, no saber cocinar o no haber concebido un hijo varón. Un castigo como este, que ocasiona quemaduras en la cara y a veces en el cuerpo, además de un grave perjuicio en la salud de la víctima, refleja un carácter indigno por parte de la mujer de una manera visible para todos. Es decir, esa señal física que deja en la cara de la mujer manifiesta continuamente que ha hecho un acto deshonroso. Por lo tanto, el castigo es doble, es físico, pero también deja una secuela psíquica y social, ¿no? Los ataques con ácido son especialmente frecuentes en las zonas fronterizas con Afganistán, donde hay una presencia alta de talibanes y de islamistas y suceden con mayor frecuencia en las zonas rurales. Además, las víctimas no suelen denunciar estas agresiones porque las autoridades no suelen condenar a los culpables. De hecho, en ocasiones la propia policía está implicada en los abusos, se deja sobornar por los acusados y, en fin, lejos de tomar las medidas pertinentes, amenazan ellos mismos a las víctimas colaborando en la injusticia. Por otra parte, las lapidaciones, como sabemos, también siguen siendo prácticas de condena por adulterio en Pakistán. Las mujeres que tienen relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, pueden ser castigadas con una de las penas de mayor crueldad que conocemos, ¿no? Estos castigos, tanto las lapidaciones como los ataques con ácido, conllevan un control absoluto sobre la mujer, porque no solo significan la consecuencia cuando se producen, sino el hecho de tener a la mujer atemorizada con este tipo de amenazas, es decir, la amenaza que supone para las niñas y mujeres que comprenden a lo que se exponen si incumplen alguna de las características que se consideran propias de su condición. Si la situación de la mujer pakistaní es difícil, como estamos viendo, peor aún es la de la mujer pastún. Las mujeres que pertenecen a la etnia pastún, que viven en las zonas pakistaníes fronterizas con Afganistán, especialmente en las áreas tribales administradas federalmente, lo que se conoce como Fata, y en la provincia de Jibber-Pakhtunkhwa, tienen unas costumbres menos flexibles todavía. El control social está asegurado en estos lugares a través de combatientes del movimiento islamista afgano talibán. Una mujer pastún no puede salir de su casa, por ejemplo, porque ese acto significaría un deshonor a su cultura. Su deber es permanecer ajena a la política, ajena a la educación, ajena al entretenimiento. Y en estas zonas los hombres deciden incluso con quién pueden hablar sus mujeres o cuándo y con quién se casarán sus hijas. Las únicas ocasiones en las que las mujeres pueden salir a la calle son las celebraciones festivas, como los casamientos, y en estos actos se les permite excepcionalmente cantar y bailar, pero siempre y cuando estén lejos de la mirada de cualquier hombre. También pueden salir para ir a visitar a un familiar enfermo, por ejemplo, pero en estos casos debe llevar un burka y debe ir acompañada de algún familiar masculino. En Jibber-Pakhtunkhwa, solo un 30% de las mujeres saben leer y escribir y solo un 3,8% están escolarizadas. Y en Fata, solo un 3% de las mujeres saben leer y escribir y solo un 1,3% están escolarizadas, unas cifras mucho más bajas aún que la media nacional. Todos estos problemas que generan un grave conflicto social no están siempre justificados por la ley. El presidente Parvez Musharraf dictó la Ley por los Derechos de la Mujer que permite que las pakistaníes puedan solicitar el divorcio, denunciar malos tratos y tener una accesibilidad al mundo universitario y laboral, logrando así ocupar puestos de trabajo totalmente inusuales antes de que se promulgara esta ley. Pero, de todos modos, las mujeres que estudian y que trabajan suelen ser las mujeres más jóvenes y de estratos sociales más altos y también las mujeres que viven en zonas urbanas. Por el contrario, las mujeres mayores y de estratos sociales bajos suelen dedicarse íntegramente al hogar, porque en estos contextos culturales es considerado un acto deshonroso aún que la mujer tenga una trayectoria profesional. En las zonas rurales, el trabajo de la mujer es imprescindible, pero no se aprecia como tal, no se valora como trabajo y es prácticamente impensable su acceso a la universidad. Por otra parte, el gobierno de Pakistán ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuya finalidad incidía en una regulación que protegiera los derechos de la mujer. Pero, sin embargo, en la realidad, en las prácticas cotidianas, hay una incoherencia muy notable con respecto a la Convención. En muchas ocasiones, la policía, como decíamos, e incluso los jueces, no actúan como se esperaría. Aceptan con indulgencia los homicidios por honor y no desarrollan el proceso habitual de investigación y penalización a los agresores. Esta tolerancia por parte de las autoridades a la violencia contra la mujer en general consigue que se fomente y que se reproduzcan estos abusos, no solo por la libertad de la que se saben poseedores los criminales, sino por el pensamiento general que se transmite de asimilación y de aprobación, qué es lo que significa, lo que supone y lo que conlleva este silencio. ¿Cómo cambiar la situación de la mujer en Pakistán o en otros países de características semejantes? Bueno, pues realmente parece muy complicado y la visión que tenemos desde fuera tampoco podemos olvidar que no es lo suficientemente especializada como para conocer en toda su hondura el conflicto. Sin embargo, cabe esperar que con la inserción de la mujer en la educación y en otros campos anteriormente restringidos, su papel pueda evolucionar paulatinamente, partiendo de las mujeres más jóvenes de áreas urbanas, que son las que actualmente tienen acceso a la educación, y que en algún momento pues, la cultura y la religión no tengan que significar un clima de represión y de sumisión tan asfixiante como el que sufre la mujer pakistaní en la actualidad. Oh. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre el cine de Pakistán, que el lugar en el que existe una industria de estilo Bollywood de la India y que lleva por nombre Lollywood, donde se producen ahora unas 40 películas al año, aunque hubo un tiempo en el que la cifra ascendía a unas 120 más o menos. Los estudios de estas películas están situados en Lahore, que es la ciudad más poblada de Punjab. Antes de la separación de Bangladesh había otro estudio situado en Dhaka, pero desapareció en 1971. Y bueno, vamos a ir un poco en orden. En los años 60, Lollywood vivió su época dorada, en la que multitud de directores y de actores se convirtieron en verdaderas leyendas para el país y para países vecinos. Y bueno, para el cine pakistaní, las películas en blanco y negro quedaron obsoletas en esta década, y siendo de las primeras industrias en generalizar las películas en color, de ahí ya dice bastante de la importancia del cine en el país. Y bueno, la primera película a color llegó en el año 64 de manos del director Sangam Zai Rayan, que es un importante director y escritor del país que desapareció en extrañas circunstancias mientras buscaba el cuerpo de su hermano Saidullah Kaiser, que era otro importante escritor del país que fue asesinado por el ejército de Pakistán. Y bueno, se cree que también el director Sangam, en la búsqueda de su hermano, también fue asesinado por el ejército, pero hasta el momento no hay evidencias de ello y nunca las va a haber, claro. Quizá el hecho más importante que ocurrió en esta década fue que a raíz de un conflicto armado entre India y Pakistán en 1965, cualquier película india fue prohibida en Pakistán, y de la misma manera que ninguna película pakistaní podía proyectarse en India, aunque esto cambió más tarde cuando en el año 2008 cuando la película de Pakistán En nombre de Dios fue proyectada en India. Y bueno, aunque la película es de nacionalidad pakistaní, en el reparto participaron actores de ambos países, lo que ha propiciado el excepcional acercamiento cinematográfico que se ha ido produciendo desde entonces. Y las autoridades han ido ablandando esta ley, y bueno, cada vez más se pueden ir viendo bastantes más películas. Ya desde los años 70 la industria sufrió un duro golpe, pues el número de películas empezó a disminuir muchísimo. Y los cines donde se exhibían las películas también desaparecieron. Entonces hubo una gran fuga de directores y actores que empezaron a buscar fortuna en otros países. Y bueno, el número de películas descendió muchísimo. También a mediados de esta década llegaron los reproductores de cinta casera, así que la gente prefería quedarse en sus casas viendo las películas. Y entonces a la fuga de cerebros se sumó el cierre de muchísimos cines en el país. Y bueno, la década de los 80 no fue a mejor, el declive de la industria continuó, y es que en esta época el país sufrió un golpe de estado de Muhammad Zia-ul-Haq, quien cambió muchas de las leyes para ser director, ser actor, ser guionista, productor, etcétera. Así que entre la disminución de profesionalidad de profesionales del sector que habían ido sufriendo, el cierre de cines y el hecho del endurecimiento de las leyes para poder convertirte en ello, pues el país se convirtió que en 1979 estamos hablando de que había 98 películas, se produjeron 98 películas en todo el año, y en 1980 hubo 58 películas, 40 menos, en solo un año. Los años 90 fueron exactamente igual de catastróficos, el cierre de la mayoría de estudios que sobrevivieron en los años 70 y 80, y el número de películas se redujo aún más, aproximadamente a unas 40 anuales, y todas ellas serán producidas por un solo estudio, con lo que ello conlleva también. Y bueno, a partir de 1998 aproximadamente empezó a crecer de nuevo la industria, pero tampoco una cosa exagerada. Es que a partir de esta época hubo dos películas especialmente que tuvieron un gran éxito. Por una parte, tenemos Korean Noor, que consiguió recaudar 180 millones de rupias. Y por otra tenemos Yedilap Ka Huwa, que recaudó 200 millones de rupias, que serían unos 3 millones de euros. Gracias a estas dos películas, el interés internacional por el cine del país empezó a resurgir otra vez. Y bueno, a partir del año 2000, las industrias Bollywood y Lollywood, como decíamos, empezaron a acercarse y de hecho a algunos de los directores más famosos de los estudios indios han buscado cada vez más, talentos en Pakistán, y poco a poco se van olvidando los conflictos armados que tuvieron en los 60 en este ámbito. Y bueno, las películas van llegando también a los festivales internacionales, aunque son una muy pequeña cantidad comparada con lo que viene de otros países. Pero bueno, suficiente para que la industria se pueda mantener, incluso tener un leve crecimiento, como el que ha sufrido, como el que ha tenido a partir del año 2009, en el que se ha lanzado un nuevo movimiento cultural que se ha llamado la resurrección del cine, al que se han unido más de 1.400 personas. Y bueno, una cosa bastante interesante es que desde estos años el cine se ha empezado a abrir a todo tipo de géneros. Hacen cine gore, hacen ciencia ficción, hacen absolutamente de todo. Y poco a poco eso, van llegando a los festivales, de forma que está teniendo bastante más repercusión a lo largo del mundo. Pero bueno, todavía le queda bastante camino para volver a ser lo que fue en los años 60. Y con esto yo lo termino. Muy bien, solo añadir a esto, que lo comentamos también hace unos días, que en la última edición de los Oscar, una película pakistaní ha sido premiada, y además esa película estaba dirigida, además, por una mujer. Pues eso, bueno, como dice Oscar, demuestra también bastante, aparte de la importancia del cine pakistaní, bastante desconocido para nosotros, ¿no? Y también de lo que comentábamos antes sobre las peculiares contradicciones que existen en torno al tema de la mujer en Pakistán. Y bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Simplemente, como siempre, esperamos que haya sido de vuestro interés y que todo esto sirva para que conozcáis un poquito más y andéis más en Pakistán. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Kabhi na bhulo.